Adiós Tucumán. Zambita. Amén. Qué mala será mi pena, que solo sabe penar. Esta pena de irme tan lejos de mi Tucumán. Cómo me duele esta pena de irme tan lejos de mi Tucumán. No me asustan los caminos, ni sombras ni pedregal. Por muchos que haya en el mundo, no son los caminos de mi Por muchos que hay en el mundo, no son los caminos de mi Tucumán. Adiós mi pago querido, mi rancho de blanco, mi lindo Sausal. Cuando te cante mi zamba, quién sabe tu gaucho por dónde andará. Cuando te cante mi zamba, quién sabe tu gaucho por dónde andará. Segundo. Estrellas, adiós mi caballo, ya no volveré. Lo han de cuidar las estrellas, adiós mi caballo, ya no volveré. Sanditas las de mi tierra, caminito del Tafí, tal vez una tucumana bailando esta zamba se acuerde de mí. Tal vez una tucumana bailando esta zamba se acuerde de mí. ¡A la vuelta! Adiós mi pago querido, mi rancho de rato, mi lindo Sausal. Cuando te cante mi zamba, quién sabe tu gaucho por dónde andará. Cuando te cante mi zamba, quién sabe tu gaucho por dónde.